La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva emisión de Oral y Público. Estamos aquí en el programa de los juicios a los genocidas y algo más, bastante más. Hoy vamos a traer a unos cuantos personajes ilustres al programa a través del recuerdo y a través de diferentes causas que tienen que ver con lo que está sucediendo en sus alrededores. Seguramente vamos a tomar contacto en instantes con Mendoza y allí vamos a poder charlar con el doctor Pablo Salinas, que nos va a poner al tanto de no solo del juicio que se está llevando adelante allí en Mendoza a los jueces que devoraron la llegada de la justicia durante tanto tiempo, sino también nos va a hablar de la barbaridad de la municipalidad de Guaymallén de haber tapado un precioso mural que había en recuerdo de Alicia Raboy y de Paco Urondo, de los papás de Ángela Urondo, de ahí la confusión. Un mural que se había pintado con mucho esfuerzo colectivo y que la municipalidad determinó que debía ser tapado. Me río por no llorar. Patético. Pero bueno, es parte, supongo, de todas esas cosas que habitualmente recibimos de Mendoza, de lo que está sucediendo allí, que por un lado avanzan los juicios y por otro lado hay como una no quiero llamarle una ofensiva importante de parte de sectores reaccionarios, pero sí algunos llamados de atención, ¿no? Pintadas o tapadas de murales como esta de la que vamos a hablar ahora. Vamos ya mismo a charlar con el doctor Pablo Salinas. No vamos a tratar de no entretenerlo mucho tiempo porque sabemos que está que lo tomamos cenando con su familia y no queremos interrumpirlo. Pablo, como siempre, gracias por atendernos. Estamos aquí en Oral y Público. ¿Cómo va? ¿Bien? Bueno, muy bien, porque bueno, el juicio contra los ex jueces de la dictadura sigue marchando. Estamos avanzando mucho en el juicio, pero bueno, también con algunos incidentes como esto del blanqueo del mural de Paco, ¿no? Que es increíble. De Paco y Ali. Sí. ¿Cómo se llega a una cosa así, a una decisión así? Digo, no era una pintada, era un hermoso mural construido, digamos, con el esfuerzo de muchas manos. Digo, fue una acción social y política la que se llevó ahí adelante. Uno no puede pensar que fue un acto inocente taparlo. No, yo quedé sorprendido como todos cuando tomé conocimiento de esta triste noticia, porque bueno, se ha trabajado muchísimo en la reconstrucción de la memoria en Mendoza, y la figura de Paco Urondo, de Alicia Cora Raboy, son dos figuras muy muy fuertes, ¿no? Y muy fuerte también en Mendoza, es decir, acá es el lugar donde cae Paco y Alicia, ¿no? Entonces, recuperar la figura de Paco, todo lo que significa Paco Urondo, ¿no? Sí. Un escritor comprometido, un hombre que dio la vida por su patria, por su país, por sus hermanos, para que el país fuera un poco mejor, ¿no? Que además toda la familia está cruzada por la lucha por un país mejor, ¿no? Es un emblema, Paco y Alicia, ¿no? Entonces, que hayan blanqueado este mural es muy triste, ¿no? Qué bueno, además, que rescates a la figura de Ángela, de Alicia, porque Ángela Urondo siempre siempre dice, ¿no? Bueno, Ángela, yo he aprendido mucho de Ángela. Ángela es una referente para nosotros, para los hijos, ¿no? Ángela, uh-huh. Ángela me ha ayudado muchísimo a mí a reconocer mi identidad como hijo, ¿no? Entonces yo le debo mucho también a Ángela, más allá de que sea su abogado, ¿no? Y yo también un granito de arena le haya aportado a la lucha de todos los Burondos, de Javier también, a Javier. Javier es un tipazo, el Javi tiene Burondo Bar, que aprovecho sí. para pasar el chivo en la retaguardia y decirle sí. que vayan a morfar a Burondo Bar. ¿Ves? Sí, sí, sí, es un hermoso lugar. Un lugar altamente recomendable para ir a comer, ¿no? Creo que están formando parte, espero no equivocarme, de la nueva partida de Tecnópolis, que Burondo Bar está presente allí en ese mal bueno, evento de Tecnópolis. Pero no se van a arrepentir, se van a comer a Burondo Bar porque es una delicia, ¿no? Me quedé pensando en algo que decías recién. ¿Por qué decías que Ángela te ayudó mucho a recuperar tu identidad como hijo? Porque Ángela es un referente para todos los hijos, ¿no? De la toma de conciencia de nuestra calidad de hijos, ¿no? Uh-huh. Yo estuve con mi vieja secuestrada en el D2 de Córdoba, ella estuvo secuestrada como bebé en el D2 de Mendoza. Y bueno, y esa identidad como hijo que uno nunca la chapea o que uno nunca la dice o la muestra. ¿Y por qué? Claro. Si es la verdad, digamos, ¿por qué no lo voy a decir? Uh-huh. O sea, ¿qué le tengo miedo? ¿A que me castiguen y nada, se hace la víctima, es un... ¿por qué, digamos? Entonces, ayudarme a salir del closet, digamos. Claro. A eso nos ha ayudado Ángela un poco a todos, digamos. Uh-huh. A poder reconocer la realidad de los hechos que sucedieron, pensando en un futuro mejor, luchando por un futuro mejor, y sabiendo que también hemos, en muchas cosas, bueno, agradecemos haber sobrevivido, ¿no? Pero reconociendo los hechos tal y cual... y cuál son, ¿no? Yo, después de muchísimos años, me atreví a volver a entrar al D2 de Córdoba. Hice toda mi carrera en Córdoba y nunca pude entrar. Y entré hace muy poquito, cuando Osvaldo Valle presentó mi libro. Y el lugar está igual, ¿no? Las baldosas del piso son las mismas baldosas de cuando me llevaron los secuestradores con mi vieja. Y lo lindo del D2 de Córdoba hoy es que hay un espacio de la memoria y que hay niños de escuela estudiando ahí y todos aprenden de boca de sus maestros que ese fue un lugar de exterminio y que eso no debe ocurrir nunca más en la Argentina, ¿no? Entonces, seguro que han dicho los compañeros de Córdoba en el dedo de Córdoba, también me parece importante destacarlo en este programa, ¿no? Uh-huh. Está muy bien. Pablo, para volver por un momento al tema del mural, ¿en qué quedó después de digamos de las protestas que esto... Mirá, en más barbaridades, porque hoy nos enteramos que pusieron una leyenda que decía mural en reparación, en memoria de, y pusieron el nombre del artista que lo pintó, y no de Paco y de Alicia. Ah, bueno. Es decir, que otra vez más la negligencia y la, digamos, esta cuestión de que no les, realmente lo que yo creo es que no les importa nada, porque ya es hasta una burla esto, porque ya desde que lo blanquearon hasta que ahora ponen que es en memoria del artista que lo pintó en vez de Paco y Alicia, bueno, ya no sé qué más contarles, ¿no? ¿Qué más nos puede llamar la atención de que haga esta gente, ¿no? Uh-huh. ¿Lo podemos inscribir este hecho en la secuencia de pintadas agresivas con los organismos y con las madres que se dio en Mendoza en el último tiempo? Sí, yo lo inscribo en esa línea, ¿no? Yo lo inscribo en esa línea. Para mí no es un hecho fortuito esto, de ningún modo. Uh-huh. De ningún modo. Tiene que haber un funcionario responsable, digamos. Uh-huh. Sí, ¿cómo puede ser que un municipio hace un homenaje y después nadie lo cuida, y después no hay ningún funcionario responsable? A mí me gustaría que algún funcionario rinda cuentas, ¿no? Que alguien... Y además, ¿qué le van a decir a la familia ahora? ¿Qué le van a decir a Ángela ahora? Disculpe, nos equivocamos. ¿Qué le van a decir al laburo de construcción de la memoria que se hizo por años en la provincia de Mendoza? que se equivocaron y que se vuelven a equivocar hoy y que mañana se equivocan de nuevo. Uh-huh. En una obra artística, ¿qué reparación puede haber? ¿O no es el hecho artístico un hecho único en sí? Entonces, bueno, es muy lamentable lo que ha sucedido. Bueno, y con respecto al... Bueno, me imagino que la resolución de este tema del mural será con un nuevo acto político de redoblar la apuesta, ¿no? Digamos, con... Y la redoblamos todos los días. Sí. La redoblamos manteniendo el juicio contra los funcionarios de la cómplices de la dictadura, los funcionarios civiles, judiciales. Lo redoblamos con la unidad de los organismos y la lucha de los organismos en Mendoza, que siempre hemos estado unidos y llevamos adelante una lucha en conjunto donde lo que venimos haciendo de una forma incansable es sumar todos los días. O sea, hoy hay muchísima gente que acompaña el desarrollo de los juicios, ¿no? Es increíble esto. Vienen alumnos de la universidad, alumnos de las escuelas. Se está dando todo un fenómeno muy importante con esta mega causa, ¿no? Uh-huh. Aquí me dice nuestra compañera Silvina Manguía que nos avises cuando estés por Buenos Aires y uh-huh. nos vamos todos juntos. Te invita a la producción de Orali Público al Urondo Bar, porque con tantas veces que te hemos molestado y con este... Pero dale, pero estaría buenísimo, por supuesto. Con esta cena que te estamos interrumpiendo, lo menos que podemos hacer es repararlo. Repararlo de ese modo. Bueno, le tomo la palabra. Dale. Cómo no, nos avisás y lo hacemos. Bueno. Además, nos venís a visitar acá al estudio Víctor Basterra. Pero por supuesto. Y charlamos más en extenso. Lo último, para no molestarte más hoy. Cuando uno piensa en este juicio a los jueces, digamos, ¿piensa en condenas a perpetua? Sé que por ahí es una pregunta muy de calle, para alguien que está apegado a las leyes y quizás es apresurado, pero quiero preguntártelo igual. No hay otra pena, esa es la pena que corresponde. Uh-huh. No es que... Me parece lo más difícil tener que pedir esa pena, pero cuando estamos hablando de crímenes contra humanidad, participación primaria en crímenes contra humanidad... Estamos hablando de víctimas indefensas, estamos hablando de gente que ejercía el poder, que omitió hacer, que tuvo en sus manos la posibilidad de impedir la muerte de nuestros compañeros y no lo hizo, y bueno, no cabe otra pena, ¿no? Uh-huh. Pablo, te agradecemos este nuevo contacto. Bueno, un abrazo grande a todos. La seguimos, buen provecho. El doctor Pablo Gabriel Salinas, abogado querellante en las causas de Mendoza. Qué loco esta cuestión, ¿no? Pero es habitual. Muchos de los que han asumido este rol de intentar reparar vía la justicia, o conseguir algo de justicia, sino reparar, a muchos de ellos les ha tocado el terrorismo de Estado de modo personal, y sin embargo han dejado de lado sus historias personales en pos de poner al frente la lucha colectiva y la cuestión técnica de lo jurídico y la cuestión política de lo jurídico, que también la hay. Tantas veces que hablamos con Salinas y no conocíamos esta faceta de cómo el terrorismo de Estado también lo tocó a él desde lo personal y cómo... Rescato sus palabras del inicio. Ángela Urondo, la hija de Paco y Alicia, le ayudó a recuperar su historia personal, ¿no? Y a exponer su historia personal, que es parte de la lucha colectiva. ¿Qué es la lucha colectiva sino una conjunción de luchas individuales? Estamos en Orali Público. Prepárate porque esto sigue. Tenemos un programa súper intenso. Orali Público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando. No, yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí, ¿eh? Nuestras causas. Vamos a intentar completar el equipo lo más que podamos hoy. Ya, si son oyentes habituales de La Retaguardia, saben que la tenemos a Eugenia en Tartagal, así que hoy no vamos a contar con ella, que vuelve llena de historias para contarnos. Sabemos que ha vivido unos días muy intensos allí en una de las comunidades originarias en las cercanías de Tartagal, en Salta, en el límite con Bolivia, y hablando ni más ni menos que de salud reproductiva y sexual, con todo lo que eso implica en el abandono que han sufrido los pueblos originarios, ¿no? Es un gran avance que puedan alcanzar estos planes y que la mano larga del Estado, que muchas veces se queda aquí cerquita, empezando a alcanzar estos lugares. Pero digo, intentemos ir sumando a la gente de este equipo de Oral y Público. Aquí estamos en el estudio Víctor Basterra, Braulio Domínguez en la operación técnica. Es muy difícil operar este programa, sépanlo. Y bueno, yo soy Fernando Tevele y recibimos primero a Silvina Manguía. Silvi, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. Que se ha hecho cargo de la invitación al doctor Salinas. Cuando venga, Silvina dijo que ella, no eras vos, era la producción, ¿no? No, era yo, antes sí, sería un lujo poder cenar con él y seguir dialogando, porque además de ser una persona comprometida, creo que tiene un análisis que nos va a permitir mirar un poco más a Mendoza de lo local, ¿no? Ampliamente. Completemos el chivo del Urondo Bar, que queda en el barrio de Caballito, en Beauchef 1204. Es un muy, muy bonito lugar. Muy bonito lugar. Ahí estaremos. Y lo sumo a Víctor Basterra también, que lo tenemos en línea. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeros y compañeros? ¿Todo bien? Sí, señor, muy bien. ¿Usted cómo anda? Ahí andamos medio penando con esta humedad terrible. Ah, pero sí. Pero bueno. Sí, tiempos de mucha humedad. El hueserío lo siente. bueno, pero estamos acá y... Estamos vivos, seguimos haciendo daño. Exactamente. Y además me imagino que para... Tenemos muchos hinchas de San Lorenzo acá. Para un hincha de San Lorenzo como usted, llegar a la final de la Libertadores, debe estar disfrutando ese momento también. También, igual que todos los compañeros de San Lorenzo. Bueno, a ver, Silvi, teníamos allí algunas noticias para dar. Estaba recorriendo por aquí una actividad que organiza la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que tiene que ver con algo de lo que hablamos aquí hace un par de programas con el doctor Pedro Dinani, que justamente pertenece a la Liga, que... intentar que la justicia alcance también a los responsables, a los empresarios responsables del terrorismo de Estado, ¿no? Y la Liga, la verdad, hay que reconocerle que ha movido mucho en ese sentido, ¿no? Sí, es así, por eso nos invitan a lo que tiene que ver a poder juzgar el poder económico, así lo anuncian los organizadores, a dos encuentros, uno primero que se va a producir el próximo jueves 7 de agosto a las 12 en tribunales de Comodí, va a haber una audiencia oral ante la Cámara Nacional de Casación en defensa de la causa que la Liga y otros y los dirigentes obreros de la Constitución llevan adelante, donde pidieron indagatoria y prisión para el general Alcides Aufrán, los exgerentes Aznares y Pellegrini y el empresario Arturo Acevedo. Uh-huh. Para completar este ciclo, que empezaría la semana próxima, el viernes 8 a las 19, ahora sí, en lo que es el local de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, en la calle Corrientes, 1785, segundo C, van a hacer una charla debate donde van a poner en situación, nos van a contar a todos nosotros las causas que llevan contra los directivos de Ledesma y Asindar. Uh-huh. Ahí también van a participar quienes fueron uno de los afectados, que fue Carlos Propato, por la comisión que era interna en ese momento de Ford. Sí. Va a estar, claro, Nuria Giniger, Liliana Milinari y Pedro Dinani, los abogados de la que llevan las causas. Ok, y seguramente estaremos la semana que viene hablando con José Schulman o con alguien de la Liga que nos anticipe

con un objetivo claro, pero a la vez sinuoso en el sentido de las pertenencias partidarias, ¿no? Lo tenemos a Pablo Weisberg en línea y lo vamos a saludar para que se sume a esta mesa imaginaria que tiene este programa junto a Víctor Basterra y a Silvina Manguía. Pablo, bienvenido aquí a Oral y Público. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bien, muy bien. Contanos un poco más de esta historia que nos acercás, de este dato nuevo sobre Ortega Peña. ¿Desde cuándo lo tenían fichado? El primer informe de inteligencia que aparece es un informe de 1965 y que tiene que ver con la formación del Grupo Cóndor, que es un grupo de agitación política que impulsan Eduardo Luis Duhalde y Rodolfo Ortega Peña y se lo plantean, y lo plantean en el marco del debate que venían teniendo con intelectuales como Hernández Arregui y John William Cook, en ese proceso, en el que iban buscando la mixtura entre marxismo y peronismo y otros pensadores, y distintos pensadores del peronismo y del nacionalismo. Y en ese proceso le plantea a ellos, a Hernández Arregui, de armar algún tipo de estructura político más de tipo intelectual, de agitación. Diferencia esto de algo territorial, ¿no? Y entonces se plantean armar esto, que se termina llamando Cóndor, a propuesta de Hernández Arregui. El primer informe de inteligencia lo que hace es analiza el armado de ese grupo, nombra a los integrantes de ese grupo, y entre ellos, por supuesto, está Ortega Peña. Hasta ese momento no hay un registro. Yo entiendo que tiene que ver con la ubicación política en la que estaba Ortega Peña hasta ese momento, que era el asesor legal de la UOM de Augusto Bandor. Entonces, a lo mejor no aparecía como un problema para los servicios de inteligencia eso. Uh-huh. A partir de ahí hay un seguimiento bastante detallado de todos los lugares por los que va pasando él en su proceso de formación y construcción política, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tan detallado? Es variado el detalle. Por momentos la lupa está como mucho más cerca, por momentos está más lejos. En algunos informes tiene más que ver con el proceso político en el cual él está inmerso, y en otros es, como te decía, una lupa muy cercana. Uno de ellos que a nosotros nos llamó mucho la atención es un informe que hacen en el 71, que se hace cuando Ortega Peña va a pasar el verano con su familia al campo, al pueblo del que era su mujer, que es San Carlos de Bolívar. Y entonces él va ahí y el intendente, preocupado por la presencia de él, pide un informe, pide que le hagan un seguimiento. Entonces, la comisaría de Pehuajó, que era la que correspondía a la zona, manda un oficial a hacer el seguimiento. Entonces el oficial informa y cuenta que Ortega Peña pasa los días con la familia en el campo familiar, que va al pueblo, y después hace algunos detalles que son un poquito más, o por lo menos generan más preocupación, que dice, durante la semana se vuelve a Buenos Aires, queda en su casa, da la dirección, regresa, cuenta de lunes a jueves está en Buenos Aires, de jueves a domingo lo pasa a su familia, y ese es el informe que hacen. Que se hace porque el intendente se preocupa a partir de que trasciende una cena familiar, el contenido de una cena familiar, en el cual le preguntan los participantes de esa cena, donde había algunos amigos y demás, le preguntan a Ortega Peña, por un lado, por el juicio del caso Aramburu. Él había sido abogado defensor de algunos participantes, de algunos acusados por el secuestro de Aramburu, y le preguntan por otros sucesos del momento, como fue la toma de Escalera y demás, ¿no? Esa conversación que tuvo los ribetes que pueden dar en cualquier conversación política, los participantes le preguntan a uno que tiene más cercanía con algún suceso, trascendió y generó la preocupación del intendente, que hizo ese pedido de informe. Uh-huh. Víctor, ¿sentían ustedes la presión de los servicios cerca? ¿Lo notaban? ¿Lo intuían? Y sí, yo recuerdo haber salido de la gráfica en el año 70, por ahí, 71. Y no, vos militabas en el sindicato gráfico. En la Federación Gráfica Bonaerense. Me crucé muchísimas veces con el pelado y bueno, es más, tengo algunas anécdotas particulares. Pero sí, claro que uno lo sentía. Yo recuerdo que vivía en Villa Celina y un tipo me siguió desde la gráfica hasta que prácticamente lo eludí entre los monobloques de Villa Celina, porque yo era más conocedor del lugar, pero te seguían así abiertamente, ¿no? No ponía ningún... Y era previsible, era lógico. Si yo me acuerdo también, se daban unas películas, por ejemplo, la Operación Masacre, pero la vieja Operación Masacre. Sí. Se daban en casas particulares, con mucho cuidado y todo eso, y siempre quedaba al descubierto algo, ¿viste? Porque siempre se cometían algunos errores. O sea, la presencia de los servicios de inteligencia estaba siempre presente. Lógicamente, después de Trelew, y después cuando ya se accede al gobierno por parte de Cámpora, la primavera camporista, y la, bueno, todo el desarrollo de las organizaciones, tanto organizaciones político-militares o las organizaciones barriales o de base, siempre estaba la presencia de los servicios, eso era habitual, ¿no? Uno de alguna forma los tenía en cuenta, convivía casi con ellos, y estaba siempre alerta, hacía siempre permanentemente una forma de filtro para mirar a ver con quién hablaba y uno cuál era la tendencia que tenía, y se cuidaba mucho uno. No obstante, nunca era suficiente, ¿no? Claro. Estamos charlando, además de con Víctor Basterra, con Pablo Weisberg, que acaba de publicar una nota en InfoJus a propósito de algunos documentos que prueban seguimiento de años sobre la figura de Rodolfo Ortega Peña, seguramente no solo, claro está, sobre la figura de Rodolfo Ortega Peña. ¿Se llega hasta la fecha del asesinato en estos documentos a los que vos accedes, o eso ya lo tenían de antes para la biografía? Mira, el seguimiento, el legajo que nosotros vimos, que tiene 70 páginas más o menos, llega hasta febrero del 73. Y ahí lo que uno de los últimos informes, o por lo menos de los que recuerdo como más importantes por la profundidad que estaba planteado en términos políticos y el grado de cercanía con la observación que daba ese informe, analizaba una serie de reuniones que habían tenido los abogados, que habían sido abogados de presos políticos, y que estaban planteando el tema este de, que después se tradujo en una consigna, que era ni un día popular, ni un día de popular con presos políticos, que era el tema de la amnistía para los presos políticos de las dictaduras. Y en ese informe se detallaba, por ejemplo, que Ortega Peña era uno de los que más insistía con la necesidad, digamos, de garantizar un esquema legal que fuera amnistía, que lo resolviera el Poder Ejecutivo, que lo resolviera el Congreso, pero que había que resolver muy rápido, digamos. Ese informe está firmado por Balín, que era el jefe de inteligencia del 601. Por eso para mí, además, adquiere como un grado de importancia por quién era el que estaba firmando el informe, ¿no? Sí, claro. Del libro se desprenden un montón de cosas de la historia de Ortega Peña, pero también del momento de su crimen. ¿Qué tanto intuía Ortega Peña que iba a ser difícil que sobreviviera, que no se la dieran? Eso lo habían estado discutiendo en las últimas semanas, sobre todo con Eduardo Luis Duhalde y con otros amigos, digamos, de militancia, que le habían planteado con distinto grado de seriedad que tenía que cuidarse y demás. Y él lo había descartado en términos de que de que él decía, nos quieren empujar a la clandestinidad y no podemos ir a la clandestinidad. Eso por un lado. Y por el otro lado, tiene una frase que después trascendió bastante recortada, que era la muerte no duele, pero que en realidad la frase completa es la muerte no duele, lo que duele es el hambre del pueblo, la dominación y demás, ¿no? Digamos, como un planteo más político. Claro. No, entiendo que él había asumido el riesgo que corría, incluso no es que como algunos creen andaba, como se decía en esa época, regalado, sino que él llevaba el arma que le daba el Congreso y tenía una segunda arma en una carterita, digamos. Uh-huh. Lo que pasó es que él también lo que decía era que era imposible, digamos que la única forma de evitar un ataque era pasar a la clandestinidad, que era lo que él no quería hacer, digamos, esconderse. Claro, claro. Él entendía que el hecho de haber llegado a ser diputado era un arma política que le permitió un montón de cosas y demás. Y bueno, eso era lo que él estaba intentando utilizar, digamos. Uh-huh. Cuando decís el arma que le daba al Congreso es una metáfora, ¿no? No, perdón, son dos cosas. Cuando yo digo la banca como arma política, eso es una metáfora. Pero sí, al mismo tiempo el Congreso de la Nación daba armas para los diputados, creo que hasta el día de hoy siguen teniendo ese beneficio, tienen el permiso de portar armas. Y sí, no sé si hasta el día de hoy no, pero está mucho seguro el permiso de portar armas, y la pedían y el Congreso le daba un arma, que después le tienen que devolver, por supuesto, con su mandato. Claro. Claro. Eso en ese momento estaba vigente. Entonces él tenía un arma que le daba una pistola 9 milímetros. Uh-huh. Víctor, bueno, vos decías que obviamente compartiste algunas anécdotas con él, nos las vas a contar sobre el final de la historia, alguna de ellas por lo menos, pero ¿qué rescatás de la figura política de Ortega Peña? Y Ortega Peña fue un tipo que hizo un cambio importante, justamente el compañero periodista lo remarcaba, que él había sido asesor legal del sindicato de la UOM. Uh-huh. Estaba Bandor, Rucci, Rosendo García, o sea, todos los de la Otero, todos ellos, y después él da un salto y pasa a ser abogado de presos políticos, ¿no? Y de los compañeros que caían se comprometió muy profundamente, y cuando es elegido diputado, él después forma un bloque, unipersonal, que se llama el Bloque del Peronismo de Base. Estaba muy cercano a nosotros, de alguna forma, sacaba muchas de las noticias que nosotros emitíamos, tanto el Peronismo de Base como las Fuerzas Armadas Peronistas, o sea que él no entró dentro de la... de la hegemonía montonera, sino que él se mantuvo al margen de esa hegemonía, justamente, ¿no? Uh-huh. Y nosotros nos cruzábamos bastante seguido en la gráfica hasta mucho tiempo, ¿no? Hasta el año 73, ¿no? Nos veníamos, por supuesto, después cuando fue diputado ya no nos encontramos, ¿no? Uh-huh. Y yo asistí al entierro, no fui. Fui al velorio que se hizo en la Federación Gráfica, y saludé a la señora que tenía un tiro en el pómulo, me acuerdo. Uh-huh. Fue muy impactante eso, pero nos dolió muchísimo a nosotros. Ortega Peña era un tipo íntegro, digamos. Uh-huh. Además respetado por todos los espacios políticos, más allá de esta última. Si bien medio lo... como diciendo a este boludo que sigue con sus principismos, y tenía principios, el flaco se había impuesto una línea y que no se la iba a manejar sino más cualquier niato, ¿no? Uh-huh. Tenía que él respondía a las bases. Sí. Y alguien me dijo que se quedó debiéndote plata. ¿Es así? No, esa es una anécdota. Un día salimos, era una noche, salimos de la gráfica, estuvimos charlando, llegamos ahí a la esquina de Chile y Paseo Colón, y él había comentado que tenía que... Che, se te hace la hora, le dijo un compañero, no sé quién, si fui yo o algún otro, éramos tres con Ortega, y él dice, uy, me tengo que tomar un taxi, no tengo un mango, dijo. Entonces hicimos una vaquita, los tres compañeros, le dimos la guita. Y un día, no sé qué cómo fue que la historia, que cuando lo nombramos, cuando fue electo diputado, me acuerdo que le mandé un mensaje a través de otro compañero, que se acuerda de las deudas que tiene, una cosa así en joda, ¿no? Como decíamos nosotros, ¿no? Claro. Esas cosas que a uno le quedan, de esas figuras que son, que no dejan de ser emblemáticas, ¿no? Pablo, para cerrar tu participación en el programa, agradeciéndote este contacto, Pablo Weisberg, periodista, busquen, está visible en las librerías la última producción de esta dupla Weisberg-Celesia, sobre el copamiento de la tablada, que es muy interesante. Ayer nosotros hablamos aquí con Irene Provenzano, la hija de uno de los desaparecidos en la tablada, de Pancho Provenzano, exactamente. Y mencionamos obviamente este libro, búsquenlo porque es una historia que vale la pena releer, que vale la pena debatir, como decíamos con Irene ayer, que está como escondida, no hay un debate desde la izquierda sobre lo que pasó allí, hay como una asunción culposa de aquel hecho, y además está narrado de una manera muy interesante desde lo literario. Pero te decía, Pablo, para terminar el diálogo, estos documentos que vos mostrás en esa nota sobre los seguimientos de inteligencia a Ortega Peña, ¿forman parte de una investigación periodística o son parte de alguna desclasificación que se hace desde el Estado? No, esos documentos están dentro de lo que del archivo que tiene la Comisión Provincial por la Memoria, que son una serie de documentos que se encontraron en el 98, que reúnen, que eran legajos que guardaba la policía bonaerense, pero en realidad eso reúne lo que se llamaba en aquel momento la comunidad informativa, y entonces en esos legajos están los documentos reproducidos de las distintas estructuras de inteligencia que actuaban en aquel momento a nivel nacional y provincial. La carpeta puntualmente de Ortega Peña, nosotros accedimos a través de un familiar al que le pedimos que pidiera la carpeta esa, porque solamente, por una cuestión legal, solamente la información que tiene los servicios de inteligencia la puede solicitar la persona en su nombre o, en el caso de que está fallecida, algún familiar directo. Claro. Bueno, Pablo, te mandamos un abrazo. Grandeza. Bueno, muchísimas gracias. Saludos. Un abrazo, Pablo. Otro, hasta luego. Suerte. Pablo Weisberg ha pasado por aquí, periodista de Infojus en este momento, que está rescatando esta historia sobre los servicios de inteligencia, tomando nota de las actividades políticas de Rodolfo Ortega Peña, que luego fue asesinado por la AAA, fue una de las primeras víctimas de la AAA, hechos que recién ahora comienzan a judicializarse, de alguna manera. 30 días después del general Perón, la muerte de Ortega Peña. Ajá. Claro, la de Perón antes fue... Antes de Ortega Peña habían matado a otro compañero que había sido del peronismo, el peronismo de base, el flaco de Leroni, que era un abogado. Y después... Lo mataron junto con la señora. Y después de la de Ortega Peña viene la de... Y después viene... El cura Mujica. Y ahí. Después, claro, después viene toda la sí, sí, después tanda, viene la andanada, ¿no? Claro, sí. Claro. Uno de los primeros comunicados de las 3A. El que hace, el que se adjudica el asesinato, claro, de Ortega Peña. Hay una deuda política y judicial con esa época, ¿no? Digamos, está toda la lupa puesta en lo que fue el terrorismo de Estado con la digamos, la dictadura ya instalada, pero en la etapa previa, en la del golpe, están estos hechos sobre los que no ha llegado la justicia todavía, ¿no? No, porque hay toda una especie de voluntad, de oscurecer esa época para no hacerse cargo. ¿Sabes qué significa eso? Sí, está la polémica sobre, digamos, hasta dónde Perón instigó este tipo de crímenes contra la izquierda de su propia fuerza, ¿no? Sí, es una parte, pero después está toda la otra parte, que es donde aparecen ahí los personajes que posteriormente estuvieron de cierta relevancia. Desde Cafiero hasta Rucauf. Claro. Desde fulano hasta mengano, de perengano, porque estaban involucrados, o por lo menos eran funcionales a esas fuerzas oscuras que eran las, así como fue en Córdoba el Comando Libertadores de América, en Buenos Aires y en parte del país la 3A, en Mar del Plata la CNU, ¿no? Y en La Plata el CNU. Sí. Tenemos ahí un panorama muy grande para investigar. Cosas que están haciendo algunos periodistas muy interesantes, como Daniel Cecchini, que están haciendo cosas muy interesantes. En Miradas al Sur. En Miradas al Sur. Me consta que a los fiscales que están queriendo les cuesta. O sea, que se les hace difícil. Sí, que no tienen el mismo apoyo cuando van contra los milicos que cuando intentan revisar aquella época, ¿no? Igual les pasa con muchos fiscales que tratan de investigar la complicidad civil durante la dictadura. ¿Esto es así? Sí, claro, también. Es otra. Los patrones no quieren ser juzgados. Los señores de plata no quieren ser juzgados. Sí, igual ahí yo marcaría una diferencia. Me da la sensación de que en el caso de los empresarios, obviamente que los patrones no quieren ser juzgados, pero creo que desde el gobierno hay un, no sé si un impulso, pero por lo menos no hay trabas para que avance la justicia en ese sentido. Me da la sensación. La hay, pero están los patrones, son los que tienen hasta ahora, ¿no? Sí, pero marco esta diferencia. Me da la sensación de que en el proceso anterior al 76 ya no es lo mismo el impulso del gobierno. Sí, seguro. Sí, claro, es así. Ahí ya no es solo los que deberían ser juzgados, sino que además parecería haber como una actitud de no impulsar desde el gobierno que tanto impulso le ha dado a los juicios, ¿no? Sí, es compleja la cosa, es compleja y a veces es doloroso. Bueno, separamos y regresamos para el cierre del programa. Sé que Silvi tiene alguna cosita allí y yo tengo, todos tenemos un homenaje para despedirnos. Bien. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera. Es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre. Yo por mí, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre. Yo por mí. Nos vamos acercando al cierre del programa. Sé que Silvi tiene allí una información para darnos sobre La Plata. Bueno, por un lado, ahí Pablo citaba a la Comisión Provincial por la Memoria, de gran labor, no solo con la custodia de lo que sucedió durante el genocidio, sino también una labor importante denunciando algunos hechos que tienen que ver con lo institucional ahora. Pero no todo es avance en ese sentido, no es lineal la cosa, y hace bastante tiempo que se está pidiendo en La Plata que una comisaría pase a ser centro de memoria, ¿no? Sí, es así, es la Comisaría Quinta de La Plata. Nosotros, o sea, Esto, recientemente salió una comunicación y se está tratando de difundir hacia todos los espacios posibles para acompañar, para que acompañemos este pedido que está haciendo dos nietos recuperados, uno es Albino Abdala y Leonardo Fossati. Ambos piden que la comisaría Quinta de la Plata, en el caso de este lugar, los dos fueron llevados, en realidad Sabino fue llevado con sus padres cuando él tenía 2 años y 8 meses, y también una niña de 1 año y medio, María Eugenia Caracoche, estuvieron con sus padres detenidos desaparecidos ahí. Uh-huh. Leonardo Fossati nació ahí, alumbró su mamá Inés Ortega a Leonardo, y los dos piden que sean sitios de memoria, tanto a la comisaría Quinta como lo que es también el destacamento de Arana. Así que esto surge de lo que fue la sentencia del Tribunal Oral número 1 de La Plata, ya en el año 2012, que estuvo a cargo del Roberto Falconi Mortera, el juicio aquí ya es por el 19 de diciembre del 2012. Tuvieron tiempo para hacer que ese lugar sea un sitio de memoria. Ojalá que la presión social ayude a que esto sea así. Chau, Silvi, un beso. Chau. Gracias. Lo saludo a Basterra, lo despido a Víctor Basterra. Hasta la próxima, Víctor. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo grande, compañeras y compañeros. Gracias por acompañarnos otra vez aquí en Oral y Público. Nos vamos con un homenaje. Que nos acerca a Paulo Giacobbe, también parte integrante de este equipo de trabajo, con esos audios que nos acerca y con estos homenajes que nos acerca para cerrar Oral y Público. Nos vamos con eso. Chau, Braulio. Hasta la próxima. Saludos a Luis Angio, que me dice 2 o 3 presos nada más por estas causas de la AAA. Demasiado poco, ¿no?, para tanta sangre y tanta muerte que hubo en ese proceso. Pero ya habrá tiempo para eso, seguramente, yo creo que lo va a haber. Nos vamos con el homenaje y nos despedimos. Chau. Yo soy Juana Moniz Barreto, hija de Diego Moniz Barreto. Mi papá fue diputado por la Juventud Peronista en el año 73, asumió el 25 de mayo del 73, renunció en el 74 cuando las leyes antirrepresivas. Mi papá era un poco anárquico, pero bueno, estaba con la Juventud Peronista, así que supongo que nada, eso es claro. Estaba con un grupo de abogados, con Ortega Peña, que era su compañero, y Eduardo Luis Dualde, y mayormente lo que hacían era defender presos políticos. Se involucró mucho con el tema de Trelew en el 72, Y creo que por eso renunció cuando fueron las leyes represivas, porque él lo iba a votar para el endurecimiento de esas leyes. Y en ese sentido estoy muy orgullosa como hija, porque me parece que fue muy coherente. Él no iba a traicionar a sus compañeros. Entonces, por eso renunció y por eso fue perseguido por la AAA y por eso fue víctima de terrorismo de Estado. Estuvo clandestino hasta que el 6 de marzo, el 16 de febrero lo secuestraron, Patti, en Escobar. El 6 de marzo apareció muerto en un accidente fraguado y durante 30 años buscamos justicia hasta que el 6 de marzo, cuando se cumplieron justamente los 30 años de su asesinato, iniciamos la querella en el Tribunal Federal 2 de San Martín y logramos la sentencia. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.